Lo que oirán a continuación por las raras ondas electromagnéticas es el audio de una serie de microdocumentales creados por el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, donde conoceremos los testimonios de personas que viven en zonas de saqueo y por ende de escasez hídrica. No es sequía, es saqueo. Estamos en la provincia de Petorca. Aquí, al igual que en todo el país, el uso indiscriminado de agua por parte de grandes empresas agrícolas permite esta devastadora injusticia social y ambiental. El agua se concentra en unos pocos terratenientes, mientras que el resto de los campesinos ven desecar sus pozos, permaneciendo sus tierras estériles y abastecidos por un camión aljibe para consumo humano. Este problema deriva del Código de Aguas vigente en Chile desde la dictadura, código que comentamos en nuestro primer capítulo. Bueno, aquí estamos en Chalaco. Podemos ver que ahora están aquí profundizando los pozos. Por muchos años nuestras cuencas fueron declaradas como agotadas, dado que no hay ni una sola gota de agua en nuestros ríos. Pese a que esta situación no ha cambiado, en el 2018 nuestras cuencas cambiaron de agotadas a restricción. Este año se han registrado no más de 20 milímetros en todo este año. La sequía se sigue extendiendo, incluso nuestra región de Valparaíso fue declarada como emergencia agrícola. Entonces lo que podemos ver acá, que estas obras que cuentan con el permiso de las autoridades y del gobierno y de los organismos del Estado, están secando a los pequeños campesinos y campesinas, y lo que hacen, a pesar de que esta cuenca está totalmente agotada, en el permiso y en el papel, cambian la legislación y la forma de interpretación para poder seguir con esta economía extractivista agroexportadora, saqueando los territorios y llevándolos. Ante la escasez hídrica, el gobierno ha impulsado un plan de embalses. En palabras del presidente Piñera, abre comillas, este plan de embalses es necesario para dar un gran salto adelante hacia una agricultura de exportación moderna, que le garantice a la gente del campo, a la gente que vive de la tierra, una calidad de vida y una oportunidad de vida equivalente a la que tendrían en cualquier otro lugar del país. Cierre de comillas. Sin duda, es una manera de asegurar el agua para la agricultura de exportación. Para grandes empresas con dinero para comprar derechos de agua, como lo hacen con los pozos profundos. ¿Pero será la solución para los pequeños campesinos? ¿Realmente mejorará con esto su calidad de vida? Hablamos con don Sergio, que ha sido desplazado para la construcción del embalse Las Palmas. Para armar todos estos corrales, para ver la posibilidad del agüita, ver el container que tengo ahí, y todavía me quedan cosas por armar. Es una cosa, pero no sé, es mucho gasto, es una cosa increíble. Allí es que hacen lo que expropiaron nomás y que están pagando los restos, ¿no? Y eso lo con esa misma plata que hay que tomarla para hacer estos recursos que están haciendo ahora. No he tenido ayuda, nada. Todo lo he pagado de mi bolsillo nomás. Mis recursos que tenía, si ahora ya estoy quedando sin recursos con este asunto ya. ¿Y Indap y Prodesala? No se acuerdan de nada de eso, de ayuda para estas cosas, nada. Allá para estos cambios, nada. Lo que les doy yo, restito de afrecho, a como me alcanza para el del bolsillo, afrechito, guanito pan, algo de alfalfita, por ahí, distintos pastitos, pero todo pues, de a poquito al alcance. ¿No? Le voy dando de a poquito a los que necesitan más, le voy dando para darles por unos 10. Ese pastito que es alto pequeñito, vale 7.500. ¿Quieren no, nada. Ni mostrarse nada. Para que después vayan a recomendar ese resto por allá, otro por acá, y qué sé yo. Porque no tengo, sino no hay nada. Pero si yo el embalse, como le digo, lo que he visto yo, ha sido de que el embalse va a funcionar, sí, no hay problema, pero que el problema es de que el agua va a ser muy cara. Pero siempre y cuando hay agüita, va a haber agüita en el embalse. Tal como cuando hay estos años de que hemos pasado, pues no sé, con año normal, que se llama una cosa así. Entonces, pero el tema va a ser que, vamos a ver, cuando esté el agua embalsada, los recursos van a ser de caro ahí. Ahí va a ser el agua, lo caro que hacer. Ojalá no fuera así, pues, como lo vuelvo a repetir, pues, que fuera la cosa como dicen. Pero ya lo estoy viendo que la cosa no es así como así, ¿no? Cambiarme, una cosa, una vía muy difícil que no se la doy a nadie, sabía yo de que un cambio con todos estos animales. Con los animales un cambio es muy grande, con los animales. Yo he tenido un puta gasto en materiales para el corral, trabajadores, cualquier material que he traído, ya tengo gastado como... Fíjese que tengo casi los 10 millones de pesos gastados en puro material para ir traslado y trabajo ahí. Imagínese, eso, que no lo puedo creer. No he tenido ninguna ayuda, no he tenido ayuda, porque... la ayuda que puedo decir... La ayuda que puedo decir yo que puede ser alguna ayuda, no he tenido. Que me la he hecho de valiente. He estado de valiente, saliendo para la ría... Porque me han cateteado que les ocupe el terreno luego para poder entregarle a la concesionaria. Entonces, es bien doloroso, porque es todo rápido y sin recursos, es todo bien doloroso. Porque si hubieran recursos no fuera ninguna cosa, o sea, tuvieran los recursos, los colocaran ellos, y si pusieran de ellos no fuera problema. Pero es que para tener recursos para todo esto es bien difícil. Si yo lo único que pido es que si hay recursos, que haya recursos, que sea una parte para el sur donde el animalito se llene, que hay que el animalito engorde, po, para poderlo vender. Aquí lo vamos a perder igual, todo si no tenemos los recursos, terminan de repente. Esta es la agüita que tenemos para los animalitos, para unos poquitos animalitos, ¿no? Porque si le ponemos a dar todo no alcanza. Esto supuestamente, estamos hablando de este pocito que estamos mirando aquí hacia abajo, aquí, es un pocito que actualmente tomarán, qué sé yo, 100 cabros. 100 caprinos acá, ¿no? Pero los vacunos ya tienen agüita más al lado que otro poquitito igual y así se están surtiéndose algo, ¿no? De agüita sí, ¿no? Pero de alimentos hay que verlo por otro lado aparte, claro. Había que verlo por otro lado aparte. Teníamos la agüita, pero nos faltaría el alimento, una cosa así. Pero yo digo que una cosa que sea que se fuera, lo ayudaran, porque el alimento o la agüita. El alimento o la agüita. Porque nunca vamos a alcanzar para las dos cosas, ¿no? Porque las dos cosas cuando vienen juntas no salen ninguna. Hay que hacer una, yo creo. Puede ser el alimento, yo creo, el agüita lo veíamos como lo podamos, recursos para allá y para acá, y la cima aguantar como se pueda. Sí, bueno, primero, una medida a corto plazo es los lugares donde tienen acceso, como estos, que es una naciente. Hay que hacer protección de naciente, lo que significa es hacer una planificación, es reforestar alrededor para que de una manera ecológica se pueda proteger el agua. Otra forma que es urgente en realidad, pero que significa un cambio estructural, es la derogación del Código de Aguas. Lo que tiene que suceder en nuestro país para que estas injusticias dejen de ocurrir en nuestros territorios, que unos pocos concentran todo el agua y la mayoría nos estamos empobreciendo y estamos viendo cómo los campos se mueren, los animales se mueren y obligando a campesinos y campesinas a dejar de ejercer su labor y su trabajo que han ejercido por muchas generaciones y se han visto obligados por esta sequía, pero también por el robo de agua. Cuando roban en ciertos puntos de nuestras cuencas el agua, afectan toda la cuenca, todo el río. A veces creemos que con solo un punto atacarlo se va a arreglar, pero en realidad la solución es una solución estructural a lo que ocurre en nuestro país y que no vivimos tan solo en la provincia de Petorca, sino en muchos otros lugares. Entonces lo que se necesita acá es un manejo integral de cuenca, es que las comunidades puedan decidir hacia dónde se va el agua, que puedan gestionar el agua y que no mande el lucro y que unos pocos lucren con el agua. Finalmente, ahora necesitamos soluciones urgentes que hacen referencia al acceso a forraje y a agua, pero lo que va a significar que si solo se soluciona en comprar agua o comprar forraje, no va a haber una solución real. Va a haber probablemente que aguanten los campesinos y campesinas un poco más de tiempo y además que no vemos ninguna celeridad del gobierno por dar forraje o agua a las personas. Aún estamos, ya se declaró emergencia la región de Valparaíso, se declaró que estamos ya con estas cuencas agotadas y sin embargo no hay ninguna celeridad, lo que nos demuestra que no hay ningún interés por las autoridades en la pequeña agricultura, en los pequeños crianceros. Entonces necesitamos para ayer derogación del Código de Aguas, para ayer que se termine el robo de agua en nuestra provincia y en el país, porque no es tan solo en la provincia de Petorca. ¿Y en tu opinión qué podría significar el embalse para la zona? El embalse puede significar lo mismo de siempre, si es que el agua no vuelve a ser un derecho humano y no vuelve a ser para las comunidades, si sigue siendo privado. Va a significar que los que tienen agua para comprar derechos de agua van a comprarlos. Y puede que los campesinos acá incluso tengan agua, derechos de agua, pero no tienen agua. Entonces los privados les van a comprar, los campesinos desesperados por la pobreza, les van a comprar los derechos y ellos van a poder extraer el agua desde el embalse, si es que efectivamente lo pueden llenar. Porque también las precipitaciones no son favorables para suministrar la cantidad de agua que se pretende almacenar en ese embalse. Y lo otro que quieren hacer, que es para alimentar este embalse, es sacar agua en otro punto de la comuna, que es a más de 50 kilómetros, lo que va a significar enrielar y cerrar más de 50 kilómetros de agua, lo que significa un gran impacto ambiental. Pero tampoco en el punto donde quieren sacar agua hay claridad. Las personas, el gobierno no nos ha clarificado si esa agua va a ser de extracción subterránea o superficial y de dónde van a sacar esa agua, porque las cuencas hasta ahora siguen estando agotadas. ¿De dónde han dicho que sacan el agua? ¿De dónde parece que van a sacar el agua? Bueno, de acá, supuestamente si llueve o baja más el río, y también de Chincolco, una localidad de Chincolco que se llama La Vega, y que las personas de ahí, la localidad, tampoco concuerdan con el embalse y con este canal, que es un canal alimentador de La Vega. No concuerdan porque les van a expropiar también buena parte y porque preguntan de dónde van a sacar agua si no hay agua, porque dicen la mayor parte del agua va a ser de las aguas eventuales, o sea, de las precipitaciones o de cuando baje el río. Pero hasta la fecha, con suerte han caído 20 milímetros y además que no hay aguas superficiales. Entonces la gente sacamos por deducción que va a ser agua subterránea y que van a secar aún más los pequeños pozos de los pequeños agricultores que viven en esa zona. Bueno, en la Escuela de Agroecología Germinar somos un espacio de formación política y técnica destinado a campesinos y campesinas de la provincia de Petorca, pero también aspiramos a ser un espacio educativo que pueda llegar a los distintos campesinos y campesinas que son parte de la Confederación Nacional de Pequeños Productores y Campesinos de Chile, la CONAPROCH. Nuestra confederación hace parte también de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y la Vía Campesina. Nosotros y nosotras postulamos a que tiene que haber una transformación profunda en la sociedad para que nuestros territorios, y en particular en la provincia de Petorca, estas situaciones de inequidad, de falta de justicia, de crímenes ambientales, de vulneración sistemática a los derechos humanos, cesen. Afirmamos vehementemente que la única forma de que exista justicia es que se detenga con la usurpación de las aguas y se derogue el Código de Aguas y haya un cambio constitucional. Defendemos también la agroecología porque sabemos que en sus múltiples dimensiones y de la visión que se manifiesta y de las dimensiones en que ve la sustentabilidad, es que vamos a poder transformar esta sociedad. Creemos que tiene que haber también una sustentabilidad económica donde campesinos y campesinas puedan sostenerse económicamente. Creemos que tiene que haber una sustentabilidad ambiental, también una sustentabilidad desde el punto de vista de género, donde se cuestionen las relaciones de género y deje de existir la violencia también en el campo hacia las mujeres y las disidencias sexuales. Creemos también que tiene que haber justicia social. Entonces, además de ser una matriz técnica, la agroecología es una ciencia de la complejidad que aborda no tan solo las ciencias agrarias, sino que también otras áreas del conocimiento, como también son las artes. Creemos fundamental que las expresiones artísticas, el rescate de los saberes campesinos, toda esa experiencia, ese saber empírico, es fundamental para desarrollar agroecosistemas sustentables o predios sustentables. También creemos que para hacer un manejo adecuado de cuenca, para que el agua realmente pueda ser nuevamente de los pueblos y de las comunidades, efectivamente tiene que hacerse desde el punto de vista legal transformaciones y un apoyo desde las políticas públicas para que la agricultura tenga una transición hacia una sustentabilidad. Por lo tanto, tiene que haber una planificación territorial en donde no se cultiven cerros indiscriminadamente. Tienen que preservarse los ecosistemas, tienen que medirse matemáticamente cuánta agua efectivamente hay disponible en las cuencas para que en esa medida se pueda hacer uso de esas aguas y no explotar sin límite, que eso es lo que ahora ocurre en nuestros territorios. Entonces creemos que tiene que definitivamente transformar este paradigma de dominación, esta forma de relacionarse con la naturaleza que es violenta, violenta con la naturaleza, pero también con todos quienes habitamos estos territorios. Creemos que ese paradigma tiene que ser reemplazado por uno amoroso, por uno que respete los derechos humanos y los derechos también de todos los seres que cohabitamos este mundo, esta naturaleza, este territorio que se llama provincia de Petorca y sus comunidades. Efectivamente, la única manera de que la agroecología sea posible es a través de que haya justicia. Necesitamos justicia ambiental para ayer. No podemos seguir manteniéndonos en esta forma de vida que más que sobrevivir es una condena constante a la miseria, es una condena constante al sufrimiento de todas las personas que vivimos aquí. Podemos ver cuando visitamos a los campesinos y campesinas las manos rotas, el cuerpo cansado, la esperanza casi muerta, porque realmente no estamos recibiendo ningún apoyo del Estado, y eso desde décadas, no es solo este gobierno. La desesperanza y también la falta de credulidad hacia las instituciones, los partidos políticos, y muchos de quienes nos venían a ofrecer soluciones nunca han llegado. La alegría nunca llegó, post-dictadura nunca llegó. El Código de Aguas, fraguado en 1981, en plena dictadura, nunca cambió, en realidad se profundizó con la democracia, y seguimos viendo que el extractivismo depredador se sigue robando nuestras aguas en forma de palta, cítrico y nogales, y se las lleva al exterior y nos deja empobrecidos desde el punto de vista económico, pero también ambiental y culturalmente. Entonces creemos que debemos tener soberanía alimentaria, y esa soberanía se tiene que construir con una soberanía popular, con donde las personas que habitamos acá podamos decidir qué queremos cultivar, cómo lo queremos cultivar, a quiénes queremos venderlo y principalmente también cuál es el precio, y que el mercado nos fije los precios y nos deje totalmente empobrecidos y sin tener ninguna capacidad de decidir cómo hacemos nuestras vidas, cómo vamos a sobrevivir y cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, porque está totalmente impuesto por un mercado que nos dice qué producir, cómo producir, y finalmente nos conduce a todas las personas que vivimos acá y que intentamos vivir del campo a una que sea insustentable, porque los grandes poseen el agua y los pequeños, las personas comunes y corrientes, ya no podemos seguir cultivando. La mayoría de los campesinos y campesinas esta temporada, muchos ya lisillanamente dejaron de cultivar porque no hay agua, ni siquiera en muchos lugares se está vulnerando el derecho para poder tener para consumo humano. Entonces necesitamos transformaciones radicales, profundas, y el Estado se tiene que hacer cargo también de esto. Entonces la agroecología propone una alternativa que no es solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo social, y es posible. Otros países como Brasil o otros lugares de Latinoamérica han visto que es posible con las comunidades organizadas, las comunidades que tienen convicción en sus planteamientos, en el horizonte que quieren ver, si es posible. Entonces, es posible también desde la cotidianidad, desde la práctica cotidiana de cultivar, de ser más ecológicos también desde las prácticas cotidianas y también desde el respeto a las personas que cohabitamos acá y todos los seres con los que cohabitamos. Hacemos también un llamado a la ciudad también. Necesitamos que ustedes, que son los consumidores, quienes nos compran los productos, nos ayuden también, que compren nuestros productos, que se opongan también a la usurpación que estamos viviendo y a la pérdida de dignidad que estamos viviendo constantemente. Nos están imponiendo la muerte diariamente. Hace poco un campesino se suicidó porque no veía otra alternativa, porque todos sus animales están muriendo y porque ya no está teniendo la capacidad de alimentarse, porque todo se está muriendo y nosotros y nosotras estamos siendo condenadas a la muerte y al suicidio por estos empresarios inescrupulosos, por un Estado que ha abandonado a las comunidades rurales y que no nos da más alternativa que incluso llegar al suicidio, que tomarnos las calles, que organizarnos. Y eso vamos también a hacer, nos vamos a tomar las calles, nos vamos a seguir organizando, porque no permitiremos que nos sigan imponiendo la muerte. Nosotros y nosotras queremos construir la vida, queremos construir la esperanza, queremos construir a través del amor y no a través de este sistema capitalista neoliberal que nos impone la muerte diariamente. Hola, soy Angélica Figueroa de Quebradilla, de la Escuela de Agroecología Germinar. Pertenecemos a la comuna de La Lingua. En nuestra escuela tiene en este lugar un semillero con la idea de recolectar la semilla de cualquier especie que nosotros usamos en la alimentación y también árboles nativos, semillas de árboles nativos, para poder volver a forestar todo lo que han depredado las grandes empresas de monocultivo. En nuestro semillero tenemos muchas especies y variedades diferentes de cada una de las especies. Por ejemplo, en maíz tenemos 20 tipos distintos y nos estamos formando para ir entendiendo cómo se reproducen y cómo se guardan las semillas y cómo se mantienen a través del tiempo, ¿cierto? Como guardadores de semillas, pero también como productores de semillas. De manera de hacernos soberanos respecto a la semilla en sí, no tener que estar comprando, ¿cierto?, a los grandes conglomerados la semilla que ellos traen, que se dice que es de buena calidad. Desde el punto de vista de la agroecología, nosotros hacemos los cultivos absolutamente diferentes de cómo dicen las normas, ¿cierto?, del SAC o como lo dice INDAP, por ejemplo, sino que nosotros cultivamos desde una posición de absoluta franqueza, sin una situación de dominación respecto a la naturaleza. Por lo tanto, aquí no se usan agroquímicos de ningún tipo, de ninguna especie, se busca la complementariedad de las plantas, cómo se ayudan mutuamente, la sinergia que se produce entre ellas. Y también hacemos nuestros propios biofertilizantes y nuestros productos que sirvan para repeler insectos dañinos a las plantas. Así, en realidad el semillero consta de la tierra propiamente tal, dedicada al semillero, más un pequeño laboratorio donde producimos los biofertilizantes y una sala de experimentación donde vamos formándonos y aprendiendo a trabajar con la semilla y donde preparamos los almácigos, ¿cierto?, para hacer las plántulas y después trasplantarlas al semillero. Esa es la función del semillero, para eso existe una comisión de producción que son los que estamos trabajando este terreno, donde se ha instalado riego tecnificado, donde se cultiva también sin plástico, cubriendo con los mismos materiales vegetales secos sobre la cama de semilla y ese es el modo. Ahora, como ha sido una recolección en que cada uno trajo alguna cosa especial desde sus casas o desde sus distintas localidades, en esta etapa nosotros tenemos que aprender a conocer cómo se comporta esa semilla, por lo tanto estamos haciendo mediciones, ¿cierto?, de la fecha de germinación, la altura y finalmente llegar, cuando ya se llega al momento de la cosecha, ¿cierto?, tener una ficha bastante clara respecto al comportamiento de esa planta. Y de ahí se hace entonces la selección de semillas para poder guardarlas para la próxima temporada. El aporte de la agroecología y lo que nosotros queremos hacer, por un lado hacemos soberanía respecto a semillas y agroquímicos, o sea, ya no vamos a ir a comprar a estas distribuidoras transnacionales. Pero por otra parte también estamos siendo soberanos al definir qué es lo que queremos comer y cómo lo queremos comer, porque hasta el momento el mercado nos está entregando un alimento que nadie sabe de dónde viene, qué tipo de químicos trae consigo, existen incluso los transgénicos, todas son cosas que nadie conoce cuál va a ser la reacción, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros al tener nuestra propia semilla, al adaptarla a las condiciones de acá, de la localidad, vamos a saber, vamos a ser soberanos en nuestra decisión de comer alimentos sanos y conocidos por nosotros. Ese es el aporte. Ahora esa semilla también se va a distribuir a varios campos, porque hasta el momento nosotros aquí en la comuna de La Ligua ya tenemos 5 parcelas en etapa de ingresar al modo de cultivo agroecológico. Y en Chincolco y Petorca hay un par de cooperativas. Entonces, en el futuro, si vamos haciendo que logramos que otros campesinos se integren, vamos a tener un mercado local. No vamos a necesitar traer las verduras como lo hacen ahora desde Calera o Quillota, y vamos a saber lo que estamos comiendo. Esta opción que nosotros hemos tomado, cierto, lo hemos hecho a razón de la situación que existe a nivel nacional y en especial aquí en nuestras comunas, en nuestra provincia de Petorca. Todos ustedes saben, cierto, que tenemos enormes problemas con la disponibilidad de agua, especialmente la agricultura familiar campesina. Las partes planas de nuestro territorio están secas, sin embargo los cerros están verdes. Todo esto porque los grandes empresarios hacen pozos muy profundos y trasladan su agua hacia los cerros donde ellos cultivan. Ese modo de actuar del empresariado ha sido un aliciente, también ha coayudado a este cambio climático, porque ellos han depredado todos los cerros, han sacado toda la vegetación autóctona, ¿cierto? Y ha ido produciendo desertificación. Ahora, el monocultivo está absolutamente reconocido a nivel científico en todo el mundo de que es negativo, así como los bosques del sur de pino, ¿cierto? Lo es aquí la palta, y en otros lugares son la producción de frutas para la exportación. Hace algunos años atrás, me parece que con Michelle Bachelet, se dijo en algún momento somos potencia agroalimentaria. Yo creo que están muy equivocados. Lo que somos es una potencia a lo mejor agroexportadora, pero agroalimentaria no, porque todos sabemos perfectamente, es cosa de ver los análisis de ODEPA, que casi todos nuestros alimentos, las legumbres, el trigo, todo lo compramos fuera, ya no se produce en Chile, ¿ya? Y eso ha significado, ¿cierto?, la falta de agua y la falta de mercado, ha significado que la agricultura familiar campesina desaparezca, y ese es un crimen. Por eso la gente está muriendo. Ya no hayan en qué trabajar, las parcelas están abandonadas, los animales también se están muriendo, y eso es un terrible daño. Yo he conversado personalmente con empresarios, ¿cierto? Y yo les digo que lo que ellos hacen ya es un nivel de codicia. No se puede entender que ellos, siendo personas inteligentes, no entiendan el daño ecológico que están causando. Y que a lo mejor ellos no lo van a sufrir directamente, pero sí sus hijos, sus nietos. O sea, yo algún día un nieto o bisnieto tuyo se va a preguntar por qué mi abuelo actuó así, por qué mató una comuna, una provincia. ¿Ya? Es un daño social tremendo, tremendo. Y nosotros estamos proponiendo esta opción de la agroecología como una forma también de dar una respuesta, de dar una esperanza. Los jóvenes están aburridos, cansados ya de toda esta situación que se produce. Y de esta manera, trabajando en el campo, en nuestra escuela no todos son agricultores. Hay jóvenes, todos los jóvenes son de 24, 25, 35 años. Y muchos de ellos, casi todos, son profesionales de otras áreas, pero que quieren vivir distinto, que quieren relacionarse no solamente en forma amigable con la naturaleza, sino que también quieren crear una comunidad con las otras personas, donde podamos conversar mirándonos a los ojos, donde exista confianza, lealtad, amistad, ¿ya? O sea, la agroecología no es solamente un tema de cómo trabajas la tierra y el entorno, sino que también es una forma de vida. Y esa es nuestra propuesta.